Hola a todos amigos de Vidas en Red, buenos días, buen martes, cielos nublados y bueno, estoy viendo lo que estoy viendo ahora, no lo vais a poder creer. En mi barrio, que es un barrio normal, un barrio vulgaris del sur de Madrid, estoy viendo un tipo con uno de estos monociclos eléctricos a toda pastilla, circulando como si fuera un coche. En fin, qué cosas. Señor Manuel, que ha hecho pole, seguido del señor Bato y el señor Andrés, que... Lo siento, Andrés Ramos. Otra vez será. Bueno, pues tengo algunas cositas para vosotros hoy. El señor Elon Musk, que es un visionario, es el nuevo Julio Verne, es el nuevo Tony Stark, que quiere ir a Marte. Realmente nos quiere llevar a otro planeta y que dejemos de ser una raza centrada en el planeta Tierra, pasemos a ser una raza interplanetaria, lo cual está muy bien, pero no quiero quitarle la ilusión a Elon Musk, pero eso todavía no va a ser posible. Bueno, para eso necesita mucho dinero y está fabricando juguetes que le van a proporcionar toneladas de dinero. Por ejemplo, la empresa SpaceX, que ha abaratado los vuelos espaciales reutilizando los cohetes de carga. O, por ejemplo, con su empresa de Boring Company, que quiere... Bueno, está fabricando un chisme que se llama Hyperloop, que lo que busca es crear transporte de alta velocidad por medio de una especie de túneles, bueno, de cápsulas que viajan por una especie de túneles, ¿no? O tubos. Qué buena explicación he dado, ¿no? Y el otro juguete que le va a dar mucha pasta es una red global de satélites de órbita baja que van a proporcionar acceso a Internet a velocidad de gigabit y con una latencia de 25 milisegundos. Creo que son 4.000 o 4.000 y pico satélites. Tenéis los enlaces y las notas en el post que publiqué anoche. Y bueno, pues esto ofrecerá una cobertura global de Internet a precios económicos, eso dice él, y con un ancho de banda brutal, o sea, fibra óptica para todo el mundo. Esto le va a dar mucho dinerito cuando todos usemos las conexiones de el amigo Elon Musk. Y con ese dinero, pues, nos proporcionará viajes a Marte. Primero posibles y luego más asequibles. En fin. Yo no voy a entrar, bueno, no voy a entrar en el... No voy a abrir el melón de Marte. Pero sí quiero hablar de cómo afecta el asunto de la conectividad global. Porque, por cierto, no es la única empresa que quiere hacer eso, ¿eh? No es la única empresa. Hay otra empresita que también que está aliada con Samsung y que también quiere lanzar más de 4.000 satélites para ofrecer conexión a Internet. ¿Cómo se llama? Global no sé qué. Global no sé qué. Bueno, pues... Y alguno dirá, bueno, pero eso va a afectar tanto. Es decir, una buena parte de la población humana vive en núcleos urbanos gigantescos y se calcula que dentro de X años, pues prácticamente la totalidad de la población va a vivir en grandes ciudades que serán aún más grandes. Y eso quiere decir que estaremos más conectados. Sí. La pregunta es cómo va a afectar una mayor conexión a nuestra sociedad. ¿Cómo va a afectar una mayor conexión a una sociedad que ya de por sí está súper conectada? El otro día lo decía, creo que el de Mixio, no sé si era el de Mixio o era otro. La isla de Bali iba a hacer un apagón de 24 horas de internet para celebrar el día del silencio y no sé qué. Y decía, bueno, vosotros os imagináis que en España que tampoco somos no somos Letonia, no somos una Japón, el paradigma de una sociedad hipertecnológica, hiperconectada, que en España se apagara internet 24 horas, pues sería un caos. O sea, que en cualquier oficinita de tres pelos, eso ya sería un problema. Por el departamento comercial no podría, todos los departamentos no funcionarían. Solo con que nos quitaran el correo electrónico, que es como si hace unos años nos quitaran el fax, que era el sustituto del correo tradicional. ¡Ostras, que no hay fax! Pues olvídate de... Si ese día ibas a ir a la notaría, pues no podías porque tenías que mandar un montón de documentos por fax. Sí, sí, así son las cosas. Ese es nuestro grado de dependencia de la tecnología. Es decir, ¿cuándo fue la última vez que fuiste al banco? Y no me refiero al cajero automático. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a sacar un billete de avión o de tren a la agencia de viajes o a la estación? ¿Cuándo fue, yo qué sé, que cualquier cosa? La última vez que fuiste a mirar en una enciclopedia cualquier información. Ya estamos totalmente integrados. Bueno, ¿en qué nos va a afectar esta hiperconectividad a la que vamos? Y que se calcula que esta red de satélites esté operativa para el 2020. Hablo tanto la red de Hyperlink como la otra, la de Samsung y otros amigos. Bueno, pues lo primero es mucha más vigilancia. El otro día, ¿dónde fue? En Canarias, pero no sabría decir dónde. Unos tíos hicieron un simpa en un buffet de estos asiáticos. Eran cuatro tíos. El pobre camarero, cuando les increpó, recibió un puñetazo tal que el tipo está ahí al borde de la muerte. Bueno, pues gracias a las cámaras trincaron a los desgraciados estos que hicieron el simpa y casi matan, si no han matado, al pobre camarero, que no creo que cobrara un gran sueldo por jugarse la vida ni por atender sus responsabilidades. Y como estos tíos se fueron a una cámara de seguridad, los trincaron. Este fin de semana el Ministerio del Interior pide ayuda porque atropellan a un niño y un coche rojo se da a la fuga. Piden la colaboración ciudadana por Twitter y han trincado a los desgraciados, que no solo atropellaron al niño, sino que se dieron a la fuga. Bueno, esto, una herramienta como Twitter, pues mira, no tiene una gran utilidad, tiene una grandísima utilidad. Pues vamos a una ciudad y a una sociedad con más cámaras, más vigilancia. No sé cuántos de vosotros utilizáis la aplicación Alert Cops, que es una aplicación del Ministerio del Interior para alertar y denunciar y ponerte en contacto con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, policía, guardia civil. Te registras con tu DNI y tu número de teléfono y luego puedes hacer una denuncia de agresión, robo, atraco, enviar fotos, vídeos. Bueno, pues me parece una opción interesantísima. La cuestión está en que ahora hay que hacerlo con una aplicación en el smartphone, y todos tenemos smartphone, hasta las abuelitas tienen smartphone. La otra cuestión es cuando tengamos dispositivos wearables o haya cámaras por todos lados, en tu coche, haya cámaras, que esto es cuestión de tiempo, en tu coche, en cualquier cosa, ¿no? Los mismos policías, pero en cualquier esquina, en cualquier semáforo, en cualquier farola, y se activen. Y entonces cometer un delito pues sea aún más difícil. O sea, ahora es complicado, pero en cuanto empiece a haber camaritas everywhere, pues la cosa se pondrá interesante. Más vigilancia electrónica. Y a lo que iba a ir es un tema que le apasiona al señor Tejedor, que él es un gran experto, y por favor, cualquier duda que tengáis sobre realidad virtual, él es un apasionado de la realidad virtual, él es un yonki, un evangelista de la realidad virtual. Preguntarle, creo que su Twitter es @tejedor1964, bueno, a lo mejor me equivoco, preguntarle, que le va a poner muy contento. Bueno, bromas aparte, es que esto es una especie de chiste privado. La realidad virtual va a ser lo que va a disparar, o sea, esta sociedad hiperconectada pues va a ponerse a tope con el tema de la realidad virtual. Y alguno dirá, como el señor Tejedor, en sus diatribas encendidas, viscerales y biliares, que la realidad virtual realmente no sirve para nada. Pero aquí yo tengo un argumento, y es éxito o utilidad. Éxito o utilidad. Por ejemplo, las drogas recreacionales, ¿tienen éxito o utilidad? Bueno, pues tienen mucho éxito. Es decir, la demanda de drogas es altísima y a la peña le mola drogarse. ¿Tiene utilidad una droga recreacional? Pues no, ninguna. Es malo para la salud, es muy malo para la salud, provoca adicción, provoca dependencia, y si encima manejas coches o maquinaria pesada, te puedes matar. Bueno, te puedes matar incluso en una ida de olla de estas que te dé y tirarte por la ventana. O sea, utilidad cero, éxito mucho. La realidad virtual, ¿qué utilidad tiene y qué éxito? Bueno, pues utilidad tiene su utilidad, sobre todo educacional, entrenamiento. Ahí están los pilotos utilizando simuladores de vuelo como parte de su entrenamiento. Ahora, éxito, pues va a tener el éxito que tienen las drogas. En el momento que sigamos perfeccionando los visores de realidad virtual, la resolución de nuestras pantallitas, pues la demanda va a ser brutal. La demanda va a ser brutal y el éxito va a ser brutal. Y la gente va a querer vivir en oasis, en entornos cada vez más bonitos, más alejados de la realidad, y esto nos lo va a proporcionar la hiperconectividad. Pasaremos de la pantalla del smartphone al visor. Bueno, esto es una profecía, obviamente. Yo no puedo afirmarlo con datos y evidencias, pero yo creo que esa es la tendencia. Y poco más, amigos, poco más. Gracias por estar en este canal, gracias por visitarme en este daily, este podcast recién hecho y servido para vosotros con aceite y cafelito rico. Ya estamos entrando en el metro. Bueno, pues os deseo un feliz, muy feliz día. Hasta pronto.